Mayer. Mayer. Echando humo a cojón, haciendo cash, el culo roló. La policía de nuevo me paró. Tengo mi angelito, están velando por el mo. Con los 3-7 todo el día, real truck. Otra disquera, siempre hay otro trato. Otra discoteca, otro desacato. Me siento feliz, hasta libre gato. Vos ahí, hermano mío, vida 04. Estamos en familia, puros buenos chatos. MK, ni la walk, we gon' robato. Llegan full, todas las back, toditas las catas. Canso de rojo, humo denso, siento rojo. Piso firme, ni se nota que voy cold. Los chanteos, todo es por, no le aflojo. Si me muero, que me hicieron mal de ojo. Brrr. We gon' double up fast, bitch. Los saco, deja parejen de aquí. La saco si destaca algún perkin. Mamita, cuando te tenga, hasta tener perkin. I'm strapped por ahí pensando que algo malo va a pasar. On woo, boy, we're still focused con mi loco por el back. I'm strapped por ahí pensando que algo malo va a pasar. Haremos volar el tiempo. Ya hicimos lo que están haciendo. I'm strapped por ahí pensando que algo malo va a pasar. Woo, boy, we're still focused. I'm strapped, but they pensando que algo malo va a pasar. Come on, when your money, cash money, yeah. The chance we stack, grand money, yeah. Never lack, keep my work, stay safe, yeah. Come on, wait, young money, cash money, yeah. The chance we stack, grand money, yeah. Never lack, keep work, stay safe, yeah. Through my money, stay safe, yeah. Mama stay say yeah. Brrr, Meyer.